En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 1 de febrero de 2018. Estrenamos el segundo mes del año con el cierre del mercado invernal en el Elche Club de Fútbol y en todos los clubes. Te saludamos desde el 101.4, está sintonizando con la Radio del Deporte, con Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Ese mercado invernal se cerró con la contratación del central, del defensa colombiano de 23 años, Neider Lozano. Jugador procedente del San Sebastián de los Reyes, el club, finalmente, ante la negativa de soltar al futbolista, ha pagado la cláusula de rescisión. Según el club, una cantidad muy pequeña. Firma hasta junio de 2019, es decir, hasta la temporada que viene, hasta el año que viene, por el mes de junio. Fichaje complicado, decía Jorge Cordero. Llevaban tiempo negociando con el Sanse, pero este club no ha querido soltarlo. Un jugador potente que reconocía que el fichaje fue muy complicado, habla el nuevo refuerzo blanquiverde, Neider Lozano. Bueno, se ha gestado, como ya lo dijo anteriormente Jorge, muy difícil porque el club no facilitaba mi salida, y la cual se tomaron esas medidas que ha dicho él anteriormente, y pues para mí genera una ilusión porque es un club como el Elche, para mí es un paso importante y vengo a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos. Un futbolista en plena progresión porque hace 2 años jugaba en Preferente. Pero el Sanse, donde jugó en el filial, en el mercado invernal, el año pasado lo subió al primer equipo. Jugó la mayoría de partidos y esta temporada, en el grupo primero de la segunda división B, también ha jugado 22 de los 23 partidos. Se perdió uno por sanción. ¿Y cómo es como futbolista? Pues él mismo se define. Para 5 años, en diciembre. Vamos a escucharlo. Pues en el terreno de juego siempre doy la vida, soy el que corre los 90 minutos, muy agresivo. Eso sí, siempre trataré de dejarme todo por el club. Y con el balón suelo ser muy competitivo, eso siempre, y con ganas de mejorar sobre todo, ¿sabes? Que eso es lo que me puede dar este club tan grande. Siempre da la vida, decía el nuevo futbolista del Elche, que es el quinto y último de los refuerzos de un mercado invernal que normalmente no te suele dar muchas alegrías. Recordamos Johnny Íñiguez, que vino de Lucán de Murcia, Josan del Albacete, Iván Zotko del Valencia Mestalla, Manu de la Cultural Leonesa y Neider Lozano del San Sebastián de los Reyes. Es decir, 2 vienen de segunda, donde no estaban jugando, Josan del Albacete y Manu de la Cultural, y 3 de segunda B sí estaban jugando. Mientras que los que se marcharon, recordamos, Diego Benito al Cartagena, Peris cedido al Marbella, Golobart al Mérida y Adrián Jiménez al Atlético de Madrid. Es decir, 9 movimientos, demuestra que no se hicieron las cosas del todo bien como se esperaba, y por medio el cambio de un entrenador. Bueno, pues con estos 5 refuerzos y los 4 que se han marchado, se le preguntaba al director deportivo si está satisfecho y si le ha quedado alguna espina, algún futbolista que le hubiera gustado firmar. No, estoy satisfecho con la plantilla que se ha quedado. Creo que estamos bien en todas las líneas, con mucha competencia en todos los puestos. Medio centro al final se nos ha quedado bastante bien. Tenemos a Manolín, tenemos a Johnny, tenemos Provencio, un jugador mixto. Tenemos, para mí, tanto que hablamos de jugador creativo que hace falta, tenemos, estando bien, al mejor, que es de la casa, se llama Ismael Bentic. Tenemos también como refuerzo la parte de ahí de la cantera Samba. Bueno, en banda tenemos muchas opciones, que pueden jugar 4 o 5 jugadores, y en ataque no quiero ni decir. O sea que creo que una plantilla bastante compensada, que alterna jugadores veteranos, jugadores jóvenes de la casa. Y bueno, con eso estoy muy satisfecho, confío en ellos plenamente. Si es que esto está en ellos, en que ellos sepan que son buenos jugadores y sobre todo en que sepan competir y competir como equipo. Siempre lo digo y me repito mucho, pero es que es lo que nos falta, porque tenemos una gran plantilla y tenemos que competir como equipo, que haciéndolo así, con los jugadores que hay, podremos hacer buenas cosas y grandes cosas. Si no vamos como equipo, pues nos costará, de hecho muchas veces nos está costando. También le preguntamos, luego lo escucharemos, a Jorge Cordero por Quique Pina, que mañana tendrá que declarar ya en un juicio rápido por esa denuncia de blanqueo de capitales en los últimos años en Cádiz o en Granada, cuando ha sido consejero delegado o presidente. Y hoy vamos a regalar 4 entradas, 2 dobles para 4 personas para el partido del próximo domingo, importantísimo, frente a la Peña Deportiva. Un Elche que vuelve a jugar a las 12 este domingo en el Martínez Valero y la semana que viene en el campo del Atlético Baleares, también domingo 11 de febrero a las 12. Adrián Egea, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar y ganar esas 4 entradas para el domingo? Pues opinar sobre una pregunta muy sencilla que hemos puesto ya en redes sociales en Teleelche, en facebook.com/Teleelche y en twitter@Teleelche. Hemos preguntado si crees que después del mercado invernal el Elche estará reforzado, si el Elche es mejor equipo ahora que antes de este mercado de fichajes de invierno. Comenta con tu opinión, te leemos aquí al final del programa y también pues diremos quiénes han sido los ganadores de cada uno de una entrada doble. Gracias, Adrián, luego te escuchamos. Hasta luego. Bueno, pues hoy ha sido presentado el nuevo futbolista y último en un mercado invernal que anoche agonizaba a las 12 de la noche. Por cierto, Carlos La Roca Sánchez, cedido al Español por parte de su club, la Fiorentina. Un Carlos La Roca Sánchez que en la temporada que estuvo aquí sin duda dejó muy buena impresión y que tiene nivel pues para eso, para estar en Primera División. Abrimos escaparates y entramos ya con el protagonista de hoy. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Ey, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos ya con la faena. Por cierto, a nivel institucional, sabéis que el próximo lunes se va a celebrar esa Junta General de Accionistas del Elche Club de Fútbol, donde hay muchísimos puntos importantes, entre ellos, sin duda, el valorar si se acepta la oferta que se hizo al Instituto Valenciano de Finanzas. Y en ese sentido, el patronato de la Fundación del Elche se va a reunir unas horas antes, el lunes, a las 12:30 en el estadio. Recordemos que la Junta de Accionistas se va a celebrar a las 6 y en esa reunión de los patronos de la Fundación van a decidir si le dan el voto favorable a la oferta que el club ha presentado al Instituto Valenciano de Finanzas o si se abstienen. Como digo, esa Junta de Accionistas se va a celebrar el lunes. Al filo de las 6 comenzará. Bueno, siempre empieza 15 o 20 minutos más tarde. Y en lo deportivo, lógicamente, aunque el partido está ahí ya, el del próximo domingo, y mañana hablaremos pues a tope de ese encuentro, pero evidentemente hoy el protagonista es uno, que es Neider Jesse Lozano, que a sus 23 años pues ha firmado por el Elche Club de Fútbol. En la presentación, el director deportivo Jorge Cordero explicaba pues lo que ha sido un fichaje complicado y cómo se ha podido realizar. Estamos en la presentación del último refuerzo del mercado de invierno por parte del Elche Club de Fútbol. Se trata de Neider Jesse Lozano, donde la pasada proviene del San Sebastián de los Reyes. La primera vuelta ha jugado allí de los 23 partidos posibles, 22 partidos completos. Es un central zurdo, el cual es un seguimiento que llegamos haciendo desde hace bastante tiempo por parte de la dirección deportiva. Y bueno, al final hemos conseguido ficharlo. Ha sido un tema complicado porque yo llevaba tiempo intentando llegar a un acuerdo con el San Sebastián de los Reyes y no había forma, por lo cual tuvimos que pasar a una opción B, que era una vía unilateral, pagando su cláusula de rescisión, y bueno, finalmente es un jugador nuestro. Bueno, es un jugador que va a ocupar la posición de central para luchar un puesto ahí con Primi, con Iván Zosco, con Gonzalo Verdú, y bueno, espero le doy la bienvenida, espero que pueda ayudarnos a conseguir el ascenso, y en el cual él ha puesto mucho de su parte para venir a este club. Viene con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de crecer como futbolista. Y bueno, le deseamos la mayor de las suertes y vamos a escucharlo a Neider Lozano, que reconocía las dificultades del fichaje. Bueno, se ha gestado, como ya lo dijo anteriormente Jorge, muy difícil porque el club no facilitaba mi salida, y la cual se tomaron esas medidas que ha dicho él anteriormente, y pues para mí genera una ilusión porque es un club como el Elche, para mí es un paso importante y vengo a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos. ¿Qué primera impresión le ha causado el club? Yo siempre, cuando anteriormente lo he seguido, porque ha estado un compatriota como Carlos Sánchez, y tengo conocimiento un poco del Elche, y para mí ha sido una impresión grande y un gran motivo de alegría para mí, por saber que es un paso importante y seguir mejorando, ¿sabes? ¿Qué le dijo La Roca? Carlos, que era un buen club y que aquí iba a pasar bien y iba a mejorar, iba a seguir creciendo, que es lo que me interesa también como futbolista y como persona. Carlos La Roca Sánchez, también colombiano, como Neider, que precisamente también ha cambiado de aires, ha venido cedido al Español de Barcelona, por mucho que diga Piqué de Cornellá, que yo sepa toda la vida ha sido el Español de Barcelona, aunque ubicado en el barrio de Cornellá. Muy bien, vale, pues Carlos La Roca Sánchez, al que le deseamos sin duda que tenga mucha suerte en esta nueva etapa en España, viene cedido de la Fiorentina. Su trayectoria, le pedíamos que nos contase de pequeñito, ¿de dónde había salido? Pues en Colombia estuve en Millonarios, en las divisiones menores. Después llegué aquí a España y he estado en las inferiores del Sanse. Y hace 2 años he estado en el primer equipo del San Sebastián de los Reyes. Y ahora este paso aquí al Elche. Ha sido un futbolista que vino con sus padres hace 5 años y que, bueno, lo dice él. Hace 5 años, en diciembre. Sí, siempre en el Sanse. Y además ha reconocido que tuvo que tocar puertas de clubes que, bueno, pues lo rechazaban. Y también decir que, bueno, luego se lo preguntaremos, ¿no? Pero que él en alguna de las fichas como jugador amateur lo ponían como delantero. Y él ha reconocido que incluso cuando jugaba en las divisiones inferiores de Millonarios era atacante, bien extremo o bien hombre de ataque, pero que en el San Sebastián de los Reyes, pues un poco como ha pasado con Iván Calero, que venía como extremo y que aquí se siente mucho más a gusto como lateral. Bueno, ¿cómo es como futbolista? ¿Cómo se definiría? Pues en el terreno de juego siempre doy la vida, soy el que corre los 90 minutos, muy agresivo, eso sí, siempre trataré de dejarme todo por el club. Y con el balón suelo ser muy competitivo, eso siempre, y con ganas de mejorar sobre todo, ¿sabes? Que eso es lo que me puede dar este club tan grande. Este club tan grande que le puede dar la posibilidad de mejorar y de seguir progresando, jugador que, como él dice, siempre da la vida, corre los 90 minutos, muy agresivo y dándolo todo por el Elche. Ya balón parado, es un hombre que también se le puede sacar punta. ¿Sabes? Voy bien de balón parado en cabeza. Lastimosamente no he tenido muchos goles, pero bueno, he venido aquí a seguirlos con los compañeros, me ayuden un poco a mejorar y ojalá pueda aportar también en algún golito. Viene de jugar en Segunda División B, tanto en el mercado invernal del año pasado como esta temporada, toda la primera vuelta y lo poquito que llevamos de la segunda, en el grupo primero del con el Sanse, ¿no? con la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Pero él reconoce que este grupo tercero, por lo que le han comentado, tiene mucha mayor exigencia. Pues he estado con compañeros que han estado por estos grupos, me han dicho que la exigencia es mucho mayor, pero bueno, es un reto importante para mí y el cual tengo mucha ilusión de afrontarlo y aportar, como ya te dije anteriormente, mi granito de arena y mi ilusión. ¿Ha notado muchas diferencias con, no sé, el equipo del Sanse ahora con el equipo del Elche, en el poquito tiempo que lleva aquí? Pues como ha sido un entrenamiento corto, no, pero sí, sí que hay gente más veterana que a comparación de mi anterior club, pero bueno, eso me sirve a mí para mejorar, ¿sabes? Me exigirán cada día el máximo nivel posible. ¿Ha hablado con Josico esta mañana? Sí, me ha comentado, me ha dicho más o menos lo que quiere de mí, lo que el club y él quiere que lo ofrezca, ¿sabes? Y más o menos me ha indicado cómo se posicionan y esas cosas, ¿sabes? Que con entrenamiento se van adquiriendo. ¿Y físicamente cómo viene? Bien, la verdad es que me encuentro muy bien físicamente. Físicamente siempre he sido muy potente y ya ves, he estado 23 partidos y sin ninguna lesión ni nada. Toquemos madera porque no puede decir lo mismo Iván Zotko, que el chaval está teniendo muy mala suerte. En el primer partido que debuta lo sancionan y en el segundo se lesiona con esa lesión, bueno, ciertamente importante, es un esguince de tobillo fuerte, aunque no hay lesión ósea, pero hay una rotura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior del tobillo derecho, lo que se resume en 3 o 4 semanas de baja. Menos mal que ha venido Neider, porque si no, Primi todavía no tiene pues el alta médica. Es decir que Esta semana yo creo que sí o sí va a ir convocado. Otra cosa es que juegue, pero vamos, conociendo a Josico, si lo ve bien, vamos, no le va a temblar el pulso. Lo hizo con Manu, que vino un viernes y jugó domingo, o sea que este ha venido jueves. O sea, tiene un día más de conocer a los compañeros y el entrenamiento. Si viene físicamente bien, podría debutar el próximo domingo. De todas formas, ahí está Edu Albacar. Por si las moscas, en teoría, sería el sustituto de Zozco. Y por cierto que los servicios médicos de Ripoll y de Prado, que son los que llevan la evolución de los lesionados del Elche y de larga duración, hoy hablaban de que Corozo le quedan 12 semanas. Yo recuerdo que hace un mes leíamos el último parte médico y hablaban de que le quedaban 12 semanas. O ha habido un error en ese parte o un retroceso enorme de su evolución. Porque si hace un mes le quedaban 12 semanas para volver y un mes después le siguen quedando 12 semanas, algo evidentemente no está bien. O el comunicado o la trayectoria de la lesión. En fin, vamos, de todas formas, la verdad es que con Corozo, por desgracia para él y también para el club, que es el que se le paga, no se le espera. No se le espera porque ahora mismo no se cuenta con él, teniendo en cuenta la desafortunada lesión que tuvo. Seguimos escuchando a Neider Lozano, el último de los refuerzos del mercado invernal. Decía que físicamente viene muy bien, que no se lesiona o que no se ha lesionado, que es un jugador muy potente. Y le preguntamos si al pagar la cláusula, porque de los refuerzos el único que se ha pagado cláusula, por pequeña que sea, cláusula se ha pagado, si esto para él supone una responsabilidad mayor. Sí, pues como tú lo has dicho, la cláusula, al pagar esa cláusula me ha generado mucha ilusión y muchas ganas de venir, ¿sabes? Y siempre trataré de dar lo mejor en cada partido, en cada entrenamiento y, como ya te digo, cumplir los objetivos, que es ascender, volver a un club como el Elche donde se lo merece, ¿sabes? Que es un futbolista humilde, se desprende claramente de la próxima respuesta cuando se le preguntaba si en sus inicios fue delantero, por lo que ponen en algunas fichas en su historial, y él reconoce que tocó muchas puertas y en muchos sitios le dijeron que no. Cuando llegué aquí a España, por motivos, ¿sabes? Como no conocía a nadie, he tocado puertas, he probado en clubes y no se me abrían las puertas, y llegué al San Sebastián en las categorías inferiores, en la cual jugaba extremo. Y llegó el entrenador que me subió al primer equipo y dijo que ese era mi puesto, porque en Colombia sí que lo había hecho, pero al llegar a España ya con cierta edad se me dificultaba mucho, no conocía a nadie, fui a varios clubes y en los cuales no, en mi posición que es la que estoy ahora, no se me abrieron las puertas, y como última opción jugué esa y ya ves, estuve 6 meses ahí en ese puesto y ya volví a mi puesto natural, que es central o medio centro. Pero más. Por tanto, central o medio centro, aunque ha hecho sus escarceos de extremo. Le decíamos que bueno, hace poco más de un año, año y medio, pues prácticamente no existía en el mapa fútbol profesional. Y en poco más de un año, pues ya está en el Elche Club de Fútbol, está teniendo una progresión importante. Sí, creo que ha sido un cambio en año y medio, ¿sabes? Un cambio drástico para mí, pero el cual estoy dispuesto y con mucha ilusión de afrontar, seguir creciendo, ¿sabes? En este club creo que es la mejor opción para crecer y seguir avanzando. Pues ha firmado esta temporada y otra, ¿no? Vengo por esta temporada y un año más. Seguro. Pase lo que pase. Por tanto, hasta junio de 2019 se entiende que es una apuesta de presente y también de futuro. No muy lejano el futuro, pero sí hasta junio de 2019. Y es un futbolista que entienden en la dirección deportiva que si se apuesta por él es precisamente porque se entiende que se va a tener esa, va a seguir en esa línea de en alza, esa línea de progreso de rendimiento futbolístico. Abro escaparates y escuchamos al director deportivo para ver que nos haga un resumen, un balance, si está satisfecho o no, si se ha mejorado o no el nivel de la plantilla con los refuerzos y la salida, con el riesgo que conlleva, lógicamente, decirlo ahora y mojarse ahora. Esto normalmente siempre se ve con la perspectiva del tiempo, y es cuando ves si de verdad se ha mejorado o no. Sobre todo estadísticamente y en puntos lo vamos a ver, pero ahora había que mojarse. Y ahí está el Skoda Fabia,

Estoy satisfecho con la plantilla que se ha quedado. Creo que estamos bien en todas las líneas, con mucha competencia en todos los puestos. Medio centro al final se nos ha quedado bastante bien. Tenemos a Manolín, tenemos a Johnny, tenemos a Provencio, un jugador mixto. Tenemos, para mí, tanto que hablamos de jugador creativo que hace falta, tenemos, estando bien, al mejor, que es de la casa, se llama Ismael Bentic. Tenemos también como refuerzo la parte de ahí de la cantera Samba. Bueno, en banda tenemos muchas opciones, que pueden jugar 4 o 5 jugadores, y en ataque no quiero ni decir. O sea que creo que una plantilla bastante compensada, que alterna jugadores veteranos, jugadores jóvenes de la casa. Y bueno, con eso estoy muy satisfecho, confío en ellos plenamente. Si es que esto está en ellos, en que ellos sepan que son buenos jugadores y sobre todo en que sepan competir y competir como equipo. Siempre lo digo y me repito mucho, pero es que es lo que nos falta, porque tenemos una gran plantilla y tenemos que competir como equipo, que haciéndolo así, con los jugadores que hay, podremos hacer buenas cosas y grandes cosas. Si no vamos como equipo, pues nos costará. De hecho, muchas veces nos está costando. Y a pesar de la petición del míster, no ha venido un extremo zurdo. Bueno, si hubiera venido algo en plan un jugador sub-23, bien, pero no, te vuelvo a decir, no era una prioridad para mí, porque muchas veces traer un jugador más es un problema más para el equipo, porque se queda otro jugador sin convocar, habiendo jugadores tan importantes ahí como Iván, como Josán, como Collantes, como Lolo, como Javi Flores, que también puede caer a banda. Entonces, muchas veces traer un jugador más puede generar un problema de equipo. Yo creo que con los jugadores que hay jugadores suficientes para ocupar la posición de extremo, y bueno, a partir de ahora ya tienen que estar tranquilos, saber que son los jugadores que se van a quedar y que tengan ilusión, gana, intensidad, humildad, todo lo que hay que tener para ganar los partidos. A partir de ellos tienen que saber que está en sus manos. Se le preguntaba por qué era Josico el que pedía ese hombre de banda izquierda. Sí, pero bueno, es que el mercado de invierno es muy complicado. Y bueno, si hubiera podido hacer, pues igual, no te lo confirmo que seguro lo hubiéramos hecho. Pero bueno, tampoco ha salido el tema que se podía hacer. O sea, me quedo igual de tranquilo en la posición de extremo. Seguí hablando de este tema. El mercado no lo pongo yo, el mercado es el que es. Y el mercado te da lo que hay. Y el mejor jugador que había ahora mismo, creo yo, como banda extremo con nivel para jugar en un equipo como el Elche, se llama Josán. Que es el que firmó el Elche Club de Fútbol. Pero, a pesar de ello, insisto, el míster sí seguía pidiendo un banda izquierda. Tema zanjado, por tanto, aquí se impone el criterio del director deportivo. Sobre Bentic, la renovación acaba en junio. Yo llevo mucho tiempo con el tema de Ismael Bentic intentando la renovación. Hasta el momento está siendo difícil, pero bueno, tenemos nosotros vamos a ejercer una cláusula que tenemos para su renovación, que tenemos hasta el 31 de mayo para hacerlo, y seguramente lo haremos. O sea, Ismael Bentic es un jugador que es de la casa, que es un jugador de una gran proyección, que estando bien sería de los mejores jugadores que habría en la plantilla, estando bien y él centrado. Y bueno, y os puedo decir que tengo interés por este jugador de los mejores equipos de España. Valencia, Betis, Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, incluso ha preguntado. Entonces, si lo tenemos nosotros, ¿por qué buscar por ahí fuera en el mercado de invierno? Sí, eso está muy bien. Pero lo que está claro es que a día de hoy, o por lo menos no ha sucedido, no es ese centrocampista organizador cuajado que el Elche, equipo que necesita sí o sí ascender a segunda, necesita. Insisto, igual lo vemos dentro de 7 partidos, pero es el propio entrenador el que apostó por él, con sorpresa, y a los 3 partidos de jugar lo ha quitado del sitio en cuanto se fichó a Johnny. Pero bueno, está claro, el club va a ejercer su cláusula unilateral para renovarlo. Se le preguntaba. Tiene una cláusula que podemos ejercer. El único problema es que hay un tema legal que, bueno, que es muy parecido al caso de Luis Pérez, que bueno, que tenemos cantidades puestas en segunda A y en primera, pero en segunda B no están puestas. Pero vamos, que si estamos en segunda A, tiene contrato, sí o sí. Y estando en segunda B, que Dios no lo quiera, pues tampoco creo que pasaría nada, porque nosotros le damos la cantidad que tenga en segunda A y no hay ningún problema. Entonces, eso son más otro tipo de que yo no sé cómo va ese tema, pero bueno. En cualquier caso, es un jugador que queremos renovar y que, de hecho, tenemos una opción para poder renovarlo. Y para nosotros es un jugador importante ahora mismo, de cara a estos 5 meses que quedan de liga, y lo que queremos es que dé lo mejor de sí. Y la última, sobre Quique Pina. Si quería decir algo por esa detención de Quique Pina, que mañana tendrá que declarar en el juicio por supuesto blanqueamiento de capitales. Recordemos que Jorge Cordero siempre ha sido un hombre los últimos 20 años de Quique Pina. De hecho, su hermano, el hermano de Cordero, Pedro Cordero creo que es, el del secretario técnico, director deportivo del Lorca, sí que está metido en esta diligencia y en esta... Bueno, pues en este juicio que mañana van a tener que declarar. ¿Quería decir algo sobre el tema Quique Pina, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero? Todo ese tema, solo quiero decir que el Elche no tiene nada que ver en ese tema. En cuanto a mi persona, pues una situación delicada, dolorosa, porque hay personas relacionadas al que le tengo un gran cariño y le deseo lo mejor y que la justicia que siga su curso y espero que quede en nada. Hay personas que están relacionadas y le tiene un gran cariño. Yo creo que no se refería a Quique Pina, sino se refería a su hermano, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Bueno, saludamos de nuevo a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco, de nuevo. Porque recordamos la pregunta que hacíamos y algunas de las respuestas. Pues hemos preguntado si en redes sociales si pensabas que el Elche después del mercado invernal ha salido reforzado, ha mejorado como equipo después del periodo de fichajes invernal. Hay bastantes opiniones. Por ejemplo, nos dice Daniel Agulló, no sin ironía, dice que por supuesto que sí, se ha pagado una cláusula y todo de 6.000 euros por un jugadorazo. ¿Qué más podemos pedir? Luego dice Conchi Rodríguez que no le gusta cómo ha quedado el equipo, pero aún así mucho Elche. Enrique Clement dice que de momento es muy pronto para opinar, hay que darle un margen de 2 o 3 semanas más a ver qué pasa. Rubén dice que como estaban bien, siempre que venga apoyo, genial, pero seguro que saldrán adelante. Luego a JC Erñín dice que todavía es pronto para saberlo, pero por poco que haga creo que sí, aunque a Diego Benito no le hubiera dado la baja. José Requena dice que cree que sí que ha mejorado el Elche y mucho. Y Juan Manuel Cabrera nos escribe diciendo que cree que sí que ha mejorado, que ha podido subir en alguna posición el nivel. Ahora piensa que se ha bajado de nivel con el entrenador. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Recordamos que hoy va a haber 2 ganadores, 4 entradas, 2 dobles. Eso es, hay chico y chica. Uno, el ganador, se llama Fran Requena Bañón y ha dicho que cree que sí que ha mejorado el Elche. Buen nivel ahora de mostrarlo en el campo. Mucho Elche. Y también nos comenta la ganadora, Davinia Benei, que hay que esperar resultados y si es ganando mejor. Espera que tengan buenos partidos y que se beneficie nuestro Elche. Hasta que no se vean resultados habrá que esperar mucho Elche y a por todas. Pues nada, Fran y Davinia, enhorabuena por vuestro premio. Podéis recogerlo aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media también de la tarde. Siempre con vuestro DNI para que sepamos que sois vosotros los ganadores. Que disfrutéis del partido y al resto, pues muchas gracias por participar. Ya sortearemos más la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego. Pues enhorabuena a los ganadores de esas 4 entradas. Nosotros vamos a poner ya el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en la Radio del Deporte, tu radio, la que hace afición. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.